a mostrar una tonada que hice yo una vez, ¿eh? En sol. Y no tocaba, sí, pero... Vete, vamos a un punteo sencillo nomás. Tampoco le he escuchado. La canto poco, ¿no?